El día viernes hicimos una marcha, estamos, lo hicimos a las 17:30 horas, salimos de la terminal hasta la fiscalía. Más o menos llegando de la José María Guido, no sé, al bulevar, más o menos, llega una agente policial, me llama y me dice que supuestamente la fiscal no estaba, que no llamaba, que me esperaba a las 19 horas. Bueno, entonces nosotros hicimos la marcha tranquilo, llegamos más o menos entre 7:15, 7:30, cuando nos llaman y nos dice que quería hablar con nosotros, con mi hermana, conmigo, con la mamá de mi hijo y mi mujer, y con su nuera. Bueno, entonces esperamos que llegara mi nuera, y cuando llegamos, llegó ella y ahí nomás nos dio la mala noticia de que supuestamente el resto que se había encontrado en el cementerio de Patagones había dado un 98%, 99,9%. Bueno, entonces fue algo muy terrible el dolor, porque esta mujer no hizo nada en 8 meses, y todas las veces que hemos ido a verla siempre la tenía con un que sí, que mañana, que pasado, que la verdad que me siento muy dolorido, me siento muy mal porque no se hizo nada. Pero bueno, yo lo único que pido a Dios es que haga justicia, y también que se haga justicia, que la justicia haga algo por él, porque no puede ser que mi hijo haya estado 8 meses muerto y que no hayan hecho nada. ¿Por qué cree usted que se terminó con este final así? No se va a terminar, porque yo creo que nosotros vamos a seguir vamos a tratar de seguir haciendo justicia. Yo lo que quería, yo cuando al principio nomás, pasar, por ejemplo, fue en febrero, yo le pedí a la procuradora de si podía cambiar a Trejo de vuelta, porque Trejo no, en momento cuando empezó todo este caso, estuvo esta mujer. Esta mujer tuvo, no sé si una semana, o sea, ausente, lo agarró el señor Trejo. Y bueno, Trejo en una semana hizo allanamiento, hizo de todo. No sé si ustedes se acuerdan que en Patagones encontraron, bueno. Entonces después de ahí, cuando él entregó de vuelta el mando a esta mujer nunca hizo más nada, nunca hizo nada. Y siempre no tenía con que ir, que mañana, que vengan este día, que no tenemos nada, y siempre hasta ahora, hasta a 8 meses, cuando me vino, y más bronca me dio que nos dio esta mala noticia. Y bueno, pero yo lo que digo, que se haga justicia y que el responsable que hizo esto a mi hijo, que la pague. ¿Te dio detalles de algún avance de investigación, lo que va hasta ahora, más allá de que se encontró el cuerpo, digamos, sin vida? No le ha dado nada a esa mujer, para nada. Ni a nosotros nunca nos dijo nada. Y ahora, supuestamente, dice ahora que lo tiene que mandar de vuelta a Mar del Plata, mamá. Lo tiene que mandar a Bariloche, la muestra tiene que volver de Bariloche, la tiene que devolver a Patagones, en Patagones va a actuar el antropólogo, y ahí recién para saber de qué manera falleció José Luis. ¿Y qué creen ustedes con respecto a lo que va a ser la jurisdicción de esta investigación? ¿Creen que la justicia rionegrina es la que tiene que seguir investigando, o ya debería pasar a la provincia de Buenos Aires? Yo creo que tendría que volver a acá, porque José Luis es de acá de Viedma. Sí. Ella nos dice que eso va a pasar a Patagones. Yo creo que tiene, espero que vuelva acá, porque José Luis es de acá, es nuestro, de Viedma. ¿La fiscal les dijo que seguramente dijo que tiene que va a pasar a Patagones, porque como el cuerpo se encontró allá, tiene que volver, tienen que investigar eso. Y yo creo que no, y espero que no. Espero que las investigaciones sigan desde acá, aunque mucho no han hecho, porque ustedes saben bien que nosotros íbamos muy seguido a la fiscalía, siempre nos encontrábamos como lo mismo, la doctora Rodríguez France, siempre tenía el nos adelante, siempre estábamos, nosotros decíamos, ¿por qué no hace rastrillaje acá? ¿Por qué no lo hace allá? ¿Por qué no lo hace en Patagones? En Patagones insistíamos, y siempre nos dijo que no, porque no era su jurisdicción. Fuimos a ver a Musi, al señor Musi, el señor Musi dijo, cualquier cosa que me pida la fiscal, yo no le voy a poner ninguna traba. Y ella no dio eco de eso. Pedimos audiencia con la procuradora Silvia Vaquero. Fue como la nada porque nos habló todo rapidito. Nos preguntó cuál era la cuestión nuestra. Nosotros le dijimos que la fiscal Rodríguez Francia nos había dicho. Bueno, siempre nos dijo que no porque no había un indicio. Cuando hubo un indicio, que fue que encontraron la remera cerca del pescadero o del cangrejal, por ahí, ella nos dijo que no se iba a seguir haciendo rastrillaje porque no iba a arriesgar a su gente. Nosotros pedimos urgente una audiencia con Vaquero, con la señora Vaquero, y la señora Vaquero no, como que nos enfrentó a la fiscal y le preguntó a la fiscal que por qué no iba a hacer. La fiscal le dijo, no, yo no voy a arriesgar mi personal. Y ella dijo, bueno, dice, entonces yo te pido un informe para ver si los chanchos jabalí comen hueso, no sé qué otras estupideces dijo, que a nosotros nos dejó medio muertos, o sea, nos dejó muy mal. Y sinceramente, es la palabra de ellos, es la forma que tienen de trabajar ellos, y nosotros no podíamos hacer nada. Insistíamos, ellos no nos hacían caso. Como dos informes mandó a pedir, si los chanchos de jabalí se comían los huesos y no sé qué otro bicho, así, tan fría, tan dura, tan y tan irresponsable. Le dijimos también que el señor del Identiquí fue el último que anduvo con José Luis, y que José Luis le dijo a su señora que él era un policía. ¿Qué se hizo con eso? No lo sabemos. No sé si lo investigó, ella dice que pidió fotos de policía. ¿Qué pasó? No tenemos ni idea, porque la verdad que ya tendría que haber aparecido. Tenga culpa o no tenga culpa, tendría que haberse presentado para... o lo tendrían que haber encontrado. Alguien lo tiene que conocer. No es extraterrestre, creo. Alguien, algún vecino, alguien lo tiene que ver. Entonces nos gustaría también que, por favor, esto se siga, el Identiquí siga recorriendo para que se presente solo, o que alguien diga quién es. Si es policía, yo creo que se tendría que saber. Yo creo que la policía, si es realmente un policía, no entendería tampoco si mi sobrino mintió, o por qué va a decir que es un policía si no lo es. ¿Usted se está refiriendo a la persona que la esposa de José Luis nombró como Lucas? A esa persona me estoy refiriendo. Fue con la persona que él fue a la casa de mi sobrina. Fue a la casa de la señora de José Luis con ese señor y le dijo, él es Lucas, es del que yo te vengo hablando siempre. Hacía un mes y algo que le venía hablando de un tal Lucas que era policía.